Mari, Mari. ¿Qué tal, Sandro? Mari, Mari, buen día. Acá estamos en Radio Encuentro. Venimos acompañando a las comunidades que aquí, desde Viedma, también están de alguna manera haciéndonos conocer, dimensionar toda esta marcha y la razón, los motivos de ser tenidos en cuenta, de ser respetados y no ser atropellados como intenta en esta modificación a la ley de tierras, en de alguna manera desconocerlos a ustedes con la preexistencia y demás. Contanos un poco cómo está ahí el clima, cómo se están preparando. Comienza mañana, ¿no?, la marcha. Así es, acá, bueno, estamos a la orilla del lago Nahuel Huapi, en la plaza que se denomina Sedecinarios al Desierto, donde está el monumento de, para nosotros, el genocida Julio Argentino Roca. Se convocó acá a las comunidades y organizaciones mapuche de Bariloche para dar inicio a una conferencia de prensa en la plaza y hacer un juego del palín. Bueno, ya hay muchos chicos de las comunidades, hay jóvenes, también están los ancianos, y bueno, sí, hablar un poco sobre este código de tierras fiscales que plantea el gobierno provincial, donde no se tuvo en cuenta en principio hacer una consulta previa libre e informada a los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche con una cuna, y se hizo esta ley, este código, este proyecto, violando todos los derechos internacionales, violando la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Así que se está juntando gente acá en la plaza y bueno, en un momento vamos a empezar el juego del palín con los chicos y con los jóvenes. Sandro, ¿vas a participar vos de la marcha? ¿Cómo están organizándose? ¿Cómo va a ser el recorrido? Sí, nosotros somos parte de un espacio acá de Bariloche, una organización que se llama Espacio Mapuche de Articulación y Construcción Política, y va a ir una comitiva de nuestra organización acompañando la marcha. Mañana se va a hacer en el lago Nahuel Huapi un guilipún, donde van a participar todas las comunidades de acá alrededor de Bariloche, y ahí nomás se va a partir con tres colectivos acá de Bariloche, que bueno, van a salir pasando por Comayo, Pilca, en Jacobasi se va a hacer una parada, donde van a estar esperando comunidades de la estepa, y ahí se va también a hacer un acto con las comunidades explicando lo que implica el código de tierras, lo que está violando y lo que va, la concepción que tiene como a la tierra como mercancía, ¿no? Como dejar libre al mercado, a los mega emprendimientos, la tierra para que sea explotada, para que sea saqueada nuevamente, ¿no? Nosotros entendemos que este código es la continuidad del proceso genocida que inició Julio Argentino Roca, porque es seguir avanzando sobre el territorio de las comunidades. Entonces eso, explicarle a las comunidades que van a ser lesionadas, perjudicadas por este código de tierra. Y después se continúa hasta Sierra Colorada, ahí se hace otra parada para ya iniciar el tramo final, que va a ser llegar a la capital rionegrina, que es Viedma, donde se va a hacer una concentración y una marcha y entregar un documento, y esperemos que el gobernador reciba a las comunidades. Bueno, nosotros sabemos desde acá la mirada, todo, cómo es el acompañamiento de las comunidades. En tu caso, ¿cómo te enteraste de la modificación, o fue por medio de la propia comunidad que te fue contando lo que se estaba tramando acá en la legislatura? Y hace más o menos 6 o 7 meses empezamos nosotros a tener novedades que se iba a presentar un nuevo código de tierras fiscales, y diferentes agrupaciones se fueron reuniendo por separado, leyendo el anteproyecto, viendo de que no se estaba teniendo en cuenta las comunidades, de que la lógica y la concepción y la filosofía de la ley es totalmente mercantilista, ¿no? Tomar a la tierra como un mercado, como un objeto, cosificarla, no tiene nada que ver con la filosofía y como visión de los pueblos originarios, donde la tierra para nosotros es la vida prácticamente, ¿no? Somos parte de la tierra. Y no se ha regularizado todavía, el gobierno tiene una deuda pendiente con las comunidades, que es entregar títulos comunitarios de propiedad. No se ha entregado ninguno en la provincia, y ya se está hablando de otra lógica de la tierra, ¿no? De poder expropiarla, venderla a proyectos que son netamente extractivistas. Sandro, bueno, ahí está, van a jugar al palín, contabas, en el marco de este lanzamiento, y hacer a que la comunidad de Bariloche se entere lo que está pasando, y la verdad que acá me están contando, por ejemplo, me mandan mensajes de que ya están saliendo los peñis también rumbo a Bariloche. La verdad que, bueno, me parece que va a ser un encuentro de mucha energía, ¿no? Y más que nunca dejar en claro que están, sí, y que, como dice el lema... Con los palos. Disculpame, sí, me distraje. No, que más que nunca el lema Petumon Geleín cobra mucho sentido en todo este marco, ¿no? Claro, Petumon Geleín, Femuta Recaleín, Femuta Singuleín, dice la abuela Torres Cona, ¿no? Que es de Jacobasi, y estamos vivos, por eso caminamos, por eso hablamos y por eso vamos a marchar a defender nuestra tierra como ancestralmente lo hicimos, ¿no? Como pueblo originario mapuche, tehuelche, ¿no? Y convocar a todas las comunidades, decir que bueno, acá en Bariloche se está empezando con mucha fuerza esa marcha, que hay muchos chicos, muchos jóvenes, muchos ancianos que están apoyando esto, y seguramente a lo largo de la línea sur se va a ir juntando aún más fuerza para llegar a la capital provincial, digamos, con un reclamo muy fuerte hacia el gobierno.